Regresó a Necaxa a la capital, regresaron las derrotas y regresa también el podcast PR. Comenzamos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Heridas fuertes, heridas en el alma que acabaron con las ganas de seguir dándote amor. ¿Quién te pagó? ¿Quién te ordenó? Por unos cuantos pesos tú le has hecho mil heridas a mi corazón. Pero la culpa es mía, por mi ironía, porque un amigo dijo que me apostaba su vida a que tú me engañarías. Yo no creía, me molesté. Y hasta perdí un amigo por haberte defendido. Ay, ay, ay, me equivoqué. Yo no bebía, pero en tequila. Me dijo que tus besos los podía borrar. Un trago metido en una cantina. Aún tengo heridas, heridas tuyas, porque cada canción me da recuerdos. Y te juro que no miento, que no miento, que no miento. No te olvido todavía. Hola, ¿qué tal? Amigos de Pasión Rojiblanca, sean ustedes bienvenidos a un programa más del Podcast PR, el episodio 135 de este programa a través de www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial bienvenida a todos. Vamos a hablar de una nueva derrota de Necaxa en el Clausura 2017, de una nueva visita del equipo de la capital, y para eso, pues, como cada semana están mis compañeros y amigos, mis compadres. Voy a ir primero hasta el rancho, el ranchito de Raulito, ¿no? Es eso. No, vamos a ir hasta el rancho. Don Murdo, ¿qué eres, compadre? ¿Cómo estás? Hola, hola. Pues pues un poco consternado, ¿verdad? Por lo que pasó con Necaxa. ¿Quién es Raulito? Bueno, luego me cuentas. Sí, pues triste, ¿no? Pero no pasa nada. Un Goya y ya. No, bueno, ya se descargó. Este fue el episodio número 135 de Podcast PR. Sí, como dice Alex, ya lo escucharon, ya se descargó. Ok, entonces, compadre Alex Rodríguez, él aquí en la Ciudad de México, sin descararse, sin irse a los Pumas ni nada. Compadre, ¿cómo estás? Pues molesto por lo que vimos en el estadio de CU. Nuestra felicidad duró un minuto. Eso duró nuestra felicidad. Ah, bueno, en realidad duró 45, compadre. Sí. 45. Pero bueno. ¿Cómo sí, dijiste? Sí, algo así. Después dijiste, ahora sí vamos a desayunar y sin indigestarnos, y en eso empezó el segundo tiempo y adiós. Sí. Estaba yo abriendo mi torta y cayó el gol. ni lo vi. Con eso fue, ni lo vi. Estábamos empezando a desayunar. Alex apenas le estaba quitando el queso a su torta, fíjate. Así es. Ok. Pero bueno. Este va a ser un programa raro, al menos en esta primera sección en la que hablaremos de lo sucedido en Ciudad Universitaria. Va a ser raro porque esto es un Frankenstein, como dice Mordoqueras. Sí. Son pedacitos de aquí, pedacitos de allá. Alex Rodríguez y un servidor estuvimos en el estadio de Ciudad Universitaria. Grabamos un audio al medio tiempo, cuando todo era felicidad, y uno al final del partido, cuando odiamos a todo mundo. Vamos a escucharlos en ese orden, y después vamos a escuchar la opinión de Mordoqueras, quien quizás siguió a más detalle el partido en una transmisión, ¿no? Entonces, con las ventajas que tiene el verlo en una transmisión. Entonces, ¿vamos a los audios, señores, o qué onda? Sí, Taker, este va a ser un podcast de 20 horas. Porque de 20 horas. Está bien, como sí, como te digo, va un Frankenstein y nos estamos preparando para el aniversario, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces iba a ser un... ¿Pero por qué de 20 horas? Porque empezamos a grabarlo a 6 de la mañana, se siguió grabando a la mediodía y luego a la 1 de la mañana estamos... 20 horas de podcast PR. Es para que la gente no diga que no le ponemos empeño, ¿no? Así es, bueno. Sí. Domingo a las 6 de la mañana y aquí estábamos grabando podcast. En fin. Bueno, entonces... Pero sí. Ok. Ajá. También, de una vez explicar, si a lo largo del programa escuchan que hacemos referencia a lo que va a pasar en CU, es por eso, porque estábamos grabando el domingo a las 6 de la mañana, y así, Por eso decimos que es un Frankenstein, un podcast PR Frankenstein. Así que ténganos paciencia y disfruten el... Sí, no digan... El viajeros en el tiempo. Van a tener, sí, así es, viajeros en el tiempo. O algo a lo Rayuela, tal vez, un poco más de sí, libros. También, también. El lado cultural por Alex Rodríguez. Como debe ser aquí en este programa, ¿no? Así, minorías ilustradas. Ok, entonces vamos a escuchar los audios. Primero los que se grabaron en CU y después la opinión de Mordoqueras y regresamos. Hagamos el recuento del partido anterior. Amigos de Pasión Rojiblanca, nos encontramos ya en el medio tiempo del partido. Necaxa derrota 1-0 a los Pumas de la Universidad. Anotación desde en el primer minuto de juego de nuestro gran goleador Jesús Isijara. Siempre hemos confiado en Jesús Isijara y anotó un gran gol, la verdad. Y aquí está conmigo Taker, este Murdo que está castigado ahí en las redes sociales. Fiel a su costumbre, Isijara mete un golazo cuando más lo criticamos, ¿no? Así como diciendo, cállense, está bien, levantamos muertos. Parece que Necaxa se encuentra ese gol o fabrica ese gol al minuto de juego y eso ha sido muy inteligente. Cierto, Pumas nos ha dominado durante algunos minutos, nos apedrearon el rancho durante, no sé, espacio de 10, 15 minutos, pero Necaxa se ha mostrado bien en zona defensiva, como ha sido siempre, e incluso ha generado un par más de gol que fallaron, una de manera increíble Manuel Iturra y otra el propio Super Ratón Isijara, ¿no? Sí, ahorita bueno está el espectáculo de medio tiempo, bastante gente del Necaxa pese a lo que pensábamos, o es que ahora sí los acomodaron a todos en un mismo lugar a diferencia del Estadio Azul, pero se ve muy bien la cancha con una parte totalmente rojiblanca, y bueno nosotros estamos en la sala, en la parte de prensa, también hay gente de Necaxa acá. Bien mencionas que el Necaxa ha trabajado bien el partido, se encontró con ese gol y lo ha trabajado bien. Barovero, pese a todo, ha estado tranquilo. Digo, ha dominado Pumas, tiene el balón, pero no ha sido tan certero al ataque. Tienen a Ravelo, que se ha estado tirando todo el partido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos depara para la segunda parte. Mencionar que en la banca está Jesús Chávez, que obviamente no había estado habitualmente, pero ahora con la salida de Fernando Mesa, pues será el suplente pues natural para la saga central de Necaxa. De hecho, en la banca me parece que no hay muchos cambios, salvo Jesús Chávez y por ahí la aparición del Perrito Sánchez. Es una banca muy normal, entonces me parece que no van a venir sorpresas y Necaxa no va a cambiar mucho el segundo tiempo. Si se encuentra otro gol más, me parece que será amarrar el partido. Y si no, me parece que la apuesta de Necaxa será aguantar el cero de Pumas y llevarnos 3 puntos, que sumados con la derrota de Morelia, pues restarían 4 puntos por hacer en la tabla de porcentaje. Entonces, Necaxa en ese sentido avanza si Morelia no gana y avanza si gana más. No, si gana Necaxa, avanza más todavía, quise decir. Así es, 15 puntos restarían para que prácticamente estuvieran salvados matemáticamente, siendo así que Morelia sumara todos los puntos restantes, que son que sería imposible, realmente imposible, pero bueno, vamos a ver qué depara la segunda parte. Ojalá Necaxa siga con el mismo ritmo, encuentre otro gol y asegure el encuentro, que sería algo importante porque ya tiene rato que Necaxa no gana de visitante. Me parece que desde que le ganó a Tigres en el Volcán no ha sumado, bueno, se ha sumado de visita, pero no ha sumado de a tres, sí. Entonces es importante este resultado, mantenerlo así. Y nada más, aquí en CU no se gana desde 2008, el clausura 2008, un 24 de febrero, una tarde en la que Hugo Rodallega, ¿no?, mete, 3-0, me parece que fue 3-0, sí, me parece que un par de goles de Hugo Rodallega. Sí. Es cierto, Necaxa mucho tiempo no jugó aquí en CU, pero también por eso tiene tanto que no se gana y sería importante volver a ganar aquí. Así es, pues ya les daremos los comentarios finales. Por lo pronto, bueno, esto va para el podcast en vivo y no tan en vivo, pero ya desde aquí, desde el estadio de Ciudad Universitaria. Saludos. Pues amigos de Pasión Rojiblanca, ya estamos saliendo de las instalaciones del Olímpico Universitario. Necaxa se lleva una derrota 3-1, de forma increíble, porque iba ganando el partido hasta los primeros 45 minutos. El equipo se transformó, pareció que entró otro Necaxa al terreno de juego y se come 3, y se pudo haber comido 5, tal vez, si no se acaba el partido. De verdad, Pumas borró completamente a Necaxa del terreno de juego. Y bueno, conmigo está aquí Taker, también con sus impresiones del partido. Fútbol apesta, señores. No, oye, lo que hablábamos de Necaxa, que había sido inteligente, pues dejó de serlo, parece. Como dices, parece que en el segundo tiempo fue otro equipo. Y pues nos pasaron por encima. Si el partido dura 5 minutos más, nos meten 2 goles más y estaremos hablando de una goleada. Sí, sí. Los cambios muy mal. La verdad es que pues uno se da cuenta que Necaxa tiene 11 jugadores, tal vez 12 o 13, que pueden ser bien ocupados, y el resto, la verdad no, la verdad es que el resto, pues, se escucha feo, pero estorba. No hay unos revulsivos de calidad. Y bueno, se notó, Jonás Aguirre no hizo nada, entró y por ahí fueron, por lo menos el segundo gol fue por ahí. Y bueno, pues a ver, se lleva una dolorosa derrota porque Morelia había perdido y era una buena oportunidad, sobre todo porque se iba ganando, ni siquiera el empate pudieron sacar. Pero bueno, tus impresiones finales, Taker. Pues una tristeza, voltea uno a ver la banca y no hay nada más, o sea, en ataque específicamente. Si vemos que en la banca tenemos a Reaño y a Gordo Díaz, es muy triste, la verdad. O sea, no tenemos con qué pelear más allá. Pues como dices tú, está el 11 titular y habrá 2 o 3 más. Me parece que entre ellos Michel García, que estuvo ausente hoy. Pero fuera de ello, no hay más. O sea, Necaxa necesita urgentemente jugadores que puedan aportar algo más desde la banca, ¿no? Sí. Sí, bueno, en conferencia de prensa dijo muchas cosas Poncho Sosa, entre ellas, y creo que lo que más rescato es que indirectamente dijo que se requiere a Puch, que se requiere a Edson Puch para seguir adelante, porque lo demás está muy flojo en el ataque. Pues esto es Pasión Rojiblanca. Nos encontramos, bueno, vamos a grabar el podcast más al rato, pero bueno, muchas gracias a todos. Bueno, amigos de Pasión Rojiblanca, mi opinión al respecto de este partido, muy complicado. Un partido en Ciudad Universitaria que pasó a convertirse de ser un ensueño, se empezó a convertir en pesadilla muy, muy, muy drásticamente, ¿no? Un gol que daba avisos de que Necaxa podría sacar algo importante de esa visita en CU. Un golazo por parte de Jesús Ixijara, ya saben, ya tocaba, ¿no? Después de cuántas semanas de malas actuaciones, tocaba una, la que correspondía a Jesús Ixijara. Sin embargo, bueno, tiene mala suerte porque al final de cuentas no le significa mucho a Necaxa. Incluso al contrario, creo que le viene mal el anotar tan pronto en el partido, porque entonces la presión se sintió durante mayor tiempo, ¿no? Era lógico que Alfonso Sosa iba a buscar el mantener esa ventaja y armar bien a su equipo. Si consideramos que Necaxa, su mejor línea es la defensiva, no me sorprende el hecho de que haya querido jugar defensivo echando atrás al equipo. Lo cierto es que se dejaron de hacer cosas al frente. Ahí fue donde se perdió el partido, me parece, porque Necaxa renunció al ataque totalmente. O sea, ya hacia el final del primer tiempo ya no se veía nada por parte de Spindola ni de Maxi Barreiro, y creo que ahí fue el pecado de Necaxa, ¿no? O sea, desde el medio campo decidió echarse para atrás y ya no hubo transición en balones al frente, ¿no? Ya el medio campo se perdió, todo era pelotazo, buscar la velocidad, quizás el de mismo Ixijara. Y luego los cambios, coincido con lo que dice Alex, me parece que también no estamos en un gran momento en ese sentido. Me parece que el equipo todavía está muy escueto en cuanto a lo que pudieran significarle los relevos. Me preocupa que Jonás Aguirre no haya pesado para nada en su ingreso al campo. De hecho, ingresó y no se supo más de él. O sea, por ahí creo que sacó un centro muy malo, uno, dos, tres bueno, pero que ya no vieron nada de efectividad, ¿no? O sea, entró y entró al mismo ritmo de lo que había en el campo. No modificó nada, no fue revulsivo. Y eso me parece ya es preocupante. Porque para eso los trajeron a final de cuentas. Ya tienen fecha 4, pues es un mes, se supone, de que han llegado. Y todavía no estar en ritmo. Me parece preocupante, pero pues tendrán que trabajarlo, ¿no? En fin, el cambio de Riaño, pues bueno, ya poco se pudo hacer cuando se le estaba derrumbando el numerito a Alfonso Sosa, ya no hubo reacción, y cuando más o menos se intentaba y se podía haber habido una percepción del empate, pues viene el tercero que finiquita el asunto y acaba, ¿no? Con una mala tarde de Necaxa. Esperamos que este haya sido nuestro punto más bajo de este torneo. Por otra parte, no comparto las voces que ya piden la cabeza de Alfonso Sosa. Es un inicio complicado de torneo. El calendario desde el año pasado, bueno, desde el torneo anterior, sabíamos que las primeras fechas eran muy complicadas, porque te enfrentabas a León, porque es Pumas, Cruz Azul, Monterrey. O sea, viene una parte muy pesada en estas primeras 5 fechas. Esperemos que la reacción llegue en casa nuevamente y que Necaxa pueda sacar los 3 puntos ante Monterrey. Digo, ya lo comentamos. Pero bueno, a final de cuentas, en la cosecha de puntos todavía es muy pronto en el torneo. Se tienen 3 puntos, creo que era lo mismo que tuvimos para esta misma fecha el torneo anterior. Entonces, calma, creo que es cuestión de que las cosas se van dando. Nos ayuda el que Morelia haya perdido en su visita al Jalisco. Por ahí Jaguares está reaccionando, no es el mismo equipo, entonces ahí se mete duro a la pelea por salvarse, ¿no? Quizás los que más riesgo tendrían en este momento sería Veracruz y Morelia. Pero bueno, Necaxa no se tiene que fiar de eso. A final de cuentas, ellos harán lo suyo. Ellos mismos empezarán a cavar su propia tumba. Necaxa lo que tiene que hacer es reaccionar y tratar de encontrar el funcionamiento y que los relevos estén a punto, ¿no? Porque a final de cuentas, el no tener un plantel completo, entre que la lesión de Puch, que bueno, es solo un hombre, pero es un hombre importante para el ataque de Necaxa, y que bueno, ni Maturana ni Jonás han podido significar o pesar en sus breves actuaciones con el primer equipo. Me parece que ya es tiempo, ¿no? Ya es tiempo que los veamos. Además de eso, decía, pues la Copa, que a final de cuentas de mucho señoraba, ¿no? El regreso de la Copa y que para que estén en actividad y bla, bla, bla. Jonás Aguirre la jugó y no sé qué tanto le afectó también para no estar a punto en este encuentro. No vimos a Maturana, que se brindó gran partido a media semana, ¿no? Contra Jaguares. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo digo que es cuestión de paciencia, de que sí, es un mal inicio en general, pero no podemos perder la cabeza. Y yo estoy seguro que la directiva lo entiende así, que no va a haber mayor problema. Bueno, continuamos con más aquí en el Podcast PR. Hacemos la copa. La Copa MX. Salud. Ok, señores, llegamos a la Copa MX. Torneo que debería importarnos poco, pero parece que a mucha afición no le importó poco el resultado. Necaxa empató a un gol en su visita a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Yo, pues, por cuestiones laborales, no vi el partido. No sé si ustedes lo vieron, compadres. ¿Quién nos puede hacer el resumen? Yo tampoco lo vi. Yo esperaba que alguien vio el partido. ¿Tú, pero Alex, pero no, si tú no trabajas. ¿Cómo no? Estaba viendo el de León, la verdad. O sea que esto fue la sección de la Copa MX. Y a lo que sigue. No, es que mira, si el partido es a las 9 de la noche, no tengo tanta bronca. Yo lo puedo ver casi completo, ¿no? Como va a ser el esta semana. Pero a las 7, o sea, estamos, no vivimos en pueblo quieto, al menos yo no, Mordok más o menos, al menos yo no, o sea, a las 7 de la noche la gente toda no está en su casa como para sentarse con una cerveza y una botana a ver un partido de fútbol. O sea, no, no se puede. Es irreal esos horarios de entre semana. Sí, sí. Y además, o sea, yo desconozco si lo pasaron en otro lado que no fuera a IM Sports. En Azteca, stream, ¿no? En stream en Azteca, correcto, Murdoch. En la página de Azteca, ahí sí lo pasaron. Y por ahí yo vi resuenes, hubo algún stream en YouTube. Incluso le pasé un enlace a nuestro compadre Rayota, de alguien que estaba tomando la transmisión de ESPN Deportes en Estados Unidos. Pues, ¿qué se puede decir? O sea, nada más, obviamente fue el equipo suplente, con algunos elementos de fuerzas básicas, ¿no? Y pues empezaron ganando con gol de Riaño, y a partir de ahí pues Necaxa se puso a defender, dos postes, por lo que vi en el resumen, hubo de Jaguares, y pues ya, ¿no? Después, increíblemente, si te das cuenta que la defensa es otra completamente, cuando no están ni Mario de Luna ni Marcos González, y termina empatando el partido Jaguares a 5 del final, y por el Hobbit Bermúdez, ¿no? Además de cabeza. Eso entonces, es lo ridículo, ¿no? Que es de cabeza un gol de Hobbit que mide, creo que 1.25. Sí, sí. Y que a final de cuentas, o sea, para tal vez la teoría no es tan malo el resultado, es un punto de visita, tomando en cuenta de que en teoría vas a ganar tus dos juegos de local, entonces no es un mal resultado, pero pudo ser mejor. También, bueno, lo que yo estuve leyendo de los comentarios, las reacciones de la banda, pues eso, criticaron mucho a la defensa, se comieron vivo a Jesús Chávez. Por otro lado, he escuchado que no estuvo tan mal, que pues la cuestión es que el debut, ¿no?, de Alan Hernández, que está ahí como central, junto a Jesús Chávez, que pues en la vida habían jugado juntos, yo creo. Y pues sí, les termina rematando ahí al que le dicen la pecera del Hobbit Bermúdez. ¿Sí saben por qué o no? No, ¿por qué? Porque apenas llega el metro, el sujeto, y les remata ahí en el corazón del área grande. Pues sí, estuvo medio complicado, ¿no? Pero también, digo, volteabas a la banca y estoy viendo los suplentes. Y pues también, puro chaval. Creo que el más experimentado es Roberto Salcedo, imagínate. No entendí tu chiste, Murdoch. Oh, la pecera, porque llega el metro. Mejor me hubieras mejor me hubieras dicho que era el policía del metro o algo así. Porque no llegaba al metro y medio. Yo no sé, es muy temprano para estar haciendo ese tipo de comentarios. Yo sé que chiste fue más malo. Ay, de veras. Bueno. Lo de Alan Hernández y Jesús Chávez, me parece que se han jugado en el sub-20 juntos, ¿no? De hecho, yo hay que más o menos estoy al pendiente de los, al menos de los resultados del sub-20. Alan Hernández, sí, me parece que es de los habituales. Titular, la sub-20. Ajá. Y Jesús Chávez es la única parte donde juega. Pues bueno, sí. Hasta antes de este partido de Jaguares. Ahora, de destacar, pues, el equipo iba ganando y le empatan al final, ¿no? O sea, estuvo a 5 o 6 minutos de conseguir el que hubiera sido su primer triunfo en cancha de Jaguares. Nunca se ha ganado en ese estadio. Pues sí, pero, o sea, digo, por lo demás, creo que lo que más llamó la atención de este partido, por lo que, insisto, no por lo que vi, sino por lo que pude ver en cuanto a las reacciones, Nicolás Maturana, ¿no? Parece que ya se vio mucho mejor, tuvo pues todo el partido para lucir más, y creo que al final de cuentas fue el que se llevó los reflectores en este partido. Eso es bueno, porque esperemos que lo podamos ver ya en plan grande, como refuerzo, con el primer equipo más pronto, ¿no? Pues sí, espero. En teoría sí debe ser, sí. Y pues la labor de Yoga Gutiérrez, ¿no? Que a pesar del gol, digo, parece pareciera que sigue teniendo actividad constante, ¿no? La verdad es que pues estuvo a la altura de las circunstancias. El gol del Hobbit pues no fue su culpa realmente, entonces también bien ahí, ¿no? Sí, me parece que sí. Lo que me llama a mí la atención es las reacciones de la gente, ¿no? Me parece que, digo, ellos habrán visto, sufrido quizá el partido más de lo que lo vi o lo sufrí yo, ¿no? Pero me parece un tanto exageradas las reacciones, ¿no? O sea, hay gente que otra vez empieza a decir que sos aquí, que sos allá. Como que se nos olvida que es un partido de Copa. Sí, un partido que Jaguares te empata al final, ¿no? Pero no deja de ser un partido de Copa. Y realmente todos sabemos para qué sirven estos partidos de Copa. O sea, lo acabas de decir, bueno, por ejemplo, Maturana ya jugó más tiempo. Si no mal recuerdo, jugó también Jonás Aguirre, ¿no? Uh-huh. Este, sí. Y hubo el debut con primer equipo de este muchacho que dices, Alan Hernández, y de otros dos jóvenes de, no sé si del equipo de segunda división o del equipo de sub-20, Cristian Agosto y José Miguel Gómez, si no mal recuerdo, no tengo el nombre aquí, pero son tres debuts los que hace Luis Alfonso Sosa con el primer equipo. Y raro que solo se hicieron dos modificaciones, ¿no? En el equipo, pero pues es parte por lo mismo, porque sabes la banca y son pues pura gente de fuerzas básicas, que también es algo bueno, ¿no? Ojalá se aproveche también en ese sentido la copa para darles minutos y reflector, ¿no? Oportunidades a la chaviza. Claro, no solamente que jueguen los que no tienen actividad en liga, digamos, ¿no? Sino que también se pueda aprovechar para darle juego a estos chavos. Que en teoría, en el papel, pues desde luego no todos, pero habrá quienes a futuro sean los referentes o pudieran ser los referentes del equipo en primera división. Que sería lo esperado, ¿no? Que fueran jugando más y más. También... Y que sea gente de tu cantera y no gente de fuera, sí, o que trajiste de otras canteras, ¿no? Sí, sí, sí, ir reconstruyendo la cantera. Y también importante, pues que se aprovecha para Claudio Riaño, que vuelve a anotar, y eso pues también le viene bien al equipo, ¿no? Que no se sienta tan seco el argentino. Pues cremita y ya, compadre. Y para adentro que están cenando. Bueno, pues así. Así de X la sección de copa. No, pero todavía falta. Sí, sí, sí, digo, pero teníamos, amigo, con este partido de Jaguares. El número 304. ¿Cómo? Sí, no, el número 304 es un suplente del número 304. Ajá, José. Sí, Gómez. Es que veías la banca y todos eran así de ese tipo, ¿eh? Sí, pues lo que te digo. Edson Chávez con el 300, Jorge Cornejo 292, Cristian Agosto 296, José Soto con el 90. Elvin Escobar, dos. Fíjense, la copa es tan interesante que Sergio Bueno debutó a su hijo al minuto 85, o sea, un minuto después de que cae el gol, entra el hijo de Sergio Bueno, Sergio Bueno Jr. Yo no sé ya, si... Ahí estuvo. Pues Alfonso Sosa tendrá hijos, pero si no, a veces lo vemos debutar aquí en la Copa MX, ¿no? No, este torneo porque no está registrado, al menos, o yo no he visto que esté registrado, pero si no, a lo mejor en un par de torneos vemos debutar a Luis Alfonso Sosa Jr. o algo así, ¿no? Ahora sí sirve la Copa MX. Pues sí. Sí, la verdad. Bien, sí. Acaba de decir Alex. Y quiero, o sea, no sé, la verdad, si Sosa estuvo en la banca de Necaxa, porque ahora que fue la conferencia de prensa y en previo al juego contra Pumas, yo le pregunté que si era complicado para él ahora estar pensando en hacer dos juegos o preparar dos partidos, porque él sigue mencionando mucho que el objetivo pues mantener la categoría y aún no están salvados, ¿no? Entonces comentó que para él sí es complicado y para todo el equipo, porque tiene que partir en dos al equipo y también incluye a su cuerpo técnico. Entonces no sé si él viajó o fue solo Clark o alguien, porque si no estoy seguro si él lo hizo. No, yo creo digo, que sí. Tomando en cuenta lo que me dijo. Se referirá a los entrenamientos, ¿no? Que dijo que no pudieron estar en el entrenamiento de jueves y viernes, o al menos de jueves, para poder preparar el de Pumas. Creo que al menos eso fue lo que entendí yo. Por reglamento, Sosa tuvo que estar en Chiapas. Digo por reglamento porque si no va es una multota. O sea, me parece que eso al menos para él es la complicación, ¿no? Porque si mandaran un grupo de jugadores, van ustedes con Clark o con otro auxiliar, y hacen el partido, pues no habría problema. El problema es que se quedan los titulares en Aguascalientes y Sosa tiene que ir con el otro equipo, en este caso a Chiapas, ¿no? Entonces me parece que ahí radica más que nada el problema. Sí, por lo que dice el reporte de aquí, en la página de la Copa, Clark es el que no aparece, o sea, como que se quedó con Clark Julio, se quedó Herrera, trabajando, y sí. Clark se quedó acá en Aguas. Sí, tiene sentido, ¿no? O sea, si el técnico está obligado a ir, es que se quede el más cercano a él y al grupo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, que también, pues, digo, no hay tanto problema, digo, todos se conocen y no tiene por qué afectar, pero sí, está interesante esto de la Copa y bueno, sobre todo por esto del viaje, ¿no? Que además no era aquí a la vuelta, es Chiapas, pues sí queda un poquito retirado. Pero tampoco se fueron en Chimeco, compadre. No, yo sé, pero, o sea, a lo que voy es que es con más razón, pues no pudo estar para el entrenamiento del miércoles, por ejemplo. Entonces, bueno, Así las cosas jueves. Con la Copa. Viene ahora lo que será con Potros, que ya en condición de local, esperemos sea, no sé, ¿estará obligado a ganar o no? Sí, desde ¿sí? luego, sí. Por el rival y por la localía, compadre. Claro que sí. A pesar sí, de tener medio equipo, o sea... ridículo. El empate con Jaguares te lo compro, porque es de visita y porque es Copa MX, pero así sea Copa MX de local a un equipo del ascenso... Sin menospreciar a Potros o al ascenso, porque ahí estuvimos 5 años, sin menospreciarlo, le tienes que ganar de local, sí o sí. Sí, no hay otra, sí, no hay de otra. Hay que ganar, y pues eso ya le daría el liderato a Necaxa de grupo. O sea, Necaxa, según yo, va a recibir a Potros y luego va a recibir a Chiapas, ¿no? Uh-huh. Correcto. Entonces yo creo que en estas dos fechas que vienen ya tendría que asegurar su lugar en octavos de final de esta Copa. Pero sí, contra Potros sí coincido en que deben ganar sin ningún problema, sea este equipo el que juegue o algún otro titular, elemento titular, sí tiene que ganar Necaxa. Pues es que así como sin ningún problema es mi punto, o sea, tiene que ganar, pero yo creo que sí, no será tan vistoso el asunto o tan fácil como pudiéramos imaginarlo. A veces se gana caminando, compadre. Ah, no, es corriendo. Digo, porque la otra frase es del Bofo Bautista. Ah, sí, la otra es la del Bofo y yo quería citar a Maxi. Digo, a lo que me refiero es que también se espera que conforme avance los partidos de Copa para este equipo en particular de Necaxa, el funcionamiento vaya siendo mejor. Pues es lo lógico, ¿no? Eso esperaríamos, ¿no? Pero también va pues falta ver qué dice el mismo Potros, digo, porque el rival cuenta y no creo que quieran venir a regalar el asunto, ¿verdad? No, pero aunque Potros venga y salga con todo, Necaxa le tiene que ganar. De la alineación que tuvo Potros para su partido anterior, que fue recibiendo a Jaguares, pues creo que los únicos nombres que pudiéramos conocer es el de Emanuel Cerda, delantero, aquel que creo que es el que jugaba para Tigres, ¿no? En algún momento. Sí, correcto. Y el conocido de ascenso, Edgar el Quesos González. Que tiene 27 playeras en su carrera, ¿no? Y con todas mete goles, hay que decirlo. ¿En serio? Pues sí, digo. De hecho fue el que le metió el gol a Jaguares en el primer partido de Copa. Fue el que le metió el gol. Y ya, de ahí en fuera no conozco a nadie. No, sí está un poco complicada el reconocimiento, ¿verdad? Supongo que Abraham Torres, el capitán, será, no sé, a lo mejor en ascenso. Pero sí, tampoco hay mucho que decir de este equipo de Potros, que bueno, lo único que sí le reconocería es esto de venir desde abajo, ¿no? O sea, que no es una franquicia que se armó directo en Liga de Ascenso, sino que viene desde más abajo todavía. De lo que sigue. No, sí, está bien. Seguro viene de la de segunda. Otra. Y que jugó liguilla, ¿no? La temporada pasada, uh-huh, quedó en cuartos de final. Entonces sí, a pesar de ser un equipo nuevo en el ascenso, pues sí, compitió, ¿no? Y ahorita me parece que está compitiendo, que es el referente que podemos tomar, el torneo de ascenso con estos Potros, ¿no? Pues de hecho, en liga Potros viene a ganarle a Dorados. ¿En casa? Al campeón Dorados. En casa, sí. Que Dorados también no ha empezado, así que digas, wow, qué miedo Dorados. Pero pues, otros de 5 partidos que ya ha jugado, ha ganado 3 y perdido 2. O sea, no empata. ¿Perdón? Se mantiene, o gana o pierde. Exacto. No se anda con medias tintas. Vamos, que ni al técnico conozco. ¿Quién es Omar Ramírez? Ah, pues fíjate, ese chavo empezó, no sé. Creo que lo único más o menos conocido de los Potros pues es el estadio, ¿no? Que lo estuvo y eso porque lo usó el Toluca. Con Toluca, ajá. Que ahora, además es un estadio interesante en su arquitectura, digamos. Y es un estadio que Necaxa no ha visitado nunca y que eventualmente en esta Copa MX visitará, ¿no? Habrá que ir a estrenar en esta Copa, sí. Oye, ahora, de resaltar de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, qué escudo tan horrible tienen, ¿eh? Más que Potro parece burro el bujito que engala su escudo. Sí, está feo, ¿no? Y la verdad está feo. El uniforme también está feo. Pues se ve más imponente, creo, la marca patrocinadora del Necaxa, ¿no? El Potro que trae en él. en el pecho. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. Ese se ve más imponente que este, pero bueno. Como bien dices, pues, Potros no va a regalar nada, ¿no? Entonces, en ese sentido podríamos aplicar la clásica de los partidos hay que jugarlos, ¿no? Entonces, me parece que sí, Potros no va a venir a regalar. No, en ese sentido, pues no va a ser un día de campo para Necaxa. Al menos en principio no debiera ser así. No sé el transcurso del partido cómo se vaya a dar. Pero sí, me parece que, como bien dicen, los partidos hay que jugarlos. Aunque sí, Necaxa es favorito y tiene que ganar sí o sí este partido. Coincido totalmente con eso. Gracias, Alex. ¿Qué te tomas? Estas horas. Y yo solo quiero ver cómo evoluciona la defensa por el tema que ya vamos a hablar posteriormente. Porque sí, le tumbaron duro al pobre de Jesús Chávez. Es que creo que lo vamos a requerir en muy poco tiempo. Entonces, pero será su debut también la gente. La gente como que sí se puso muy también, loco. Sí, sí, sí. Digo, o sea, entiendo que sí ha jugado en sub-20, pero no es lo mismo jugar en sub-20 que con elementos que, la verdad, o sea, a lo mejor son suplentes, pero son suplentes de, en este caso, primera división, ¿no? Está Arizala, me parece, que era suplente de Jaguares, entonces, y no era sencillo para él. Y además creo que un torneo no jugó, tuvo todo el tiempo en sub-20. Jugó 4 partidos, creo, en sub-20 el torneo pasado. Entonces, si hay un pues obviamente está desencanchado y todo, y se iba a notar en el terreno de juego, ¿no? Ahí, obviamente, mientras más partidos juegue de Copa, pues irá mejorando, creo yo. Sí, correcto. Sí, sí, sí, la presión es distinta nada más, ¿no? O sea, te digo que habrá que irse mejorando, ¿no? Conforme avanzan los encuentros, que encuentran la confianza, digo, porque por un lado, pues, Jesús Chávez, que no ha debutado en primera división con Necaxa, digo, en liga, y tienes ahí a este chavo que tampoco, ¿no? Entonces, sí, no era cosa fácil, y al final de cuentas creo que pagaron el derecho de piso en ese primer partido. Vamos a ver que ya en casa, arropados, pues se sientan un poco más, te digo, con más confianza y que el funcionamiento sea mucho mejor. Digo, también el rival se presta como para ir tomando ese ritmo y esa confianza. Sí, exactamente. Me parece que el rival es menos complicado y igual por estar en casa también será mejor para ellos que esta vez con Jaguares, ¿no? Pues si quieres ya entramos a lo del tema que decías, ¿no? Espérate, ¿y los numeritos qué, compadre? ¿Con Potros? Oye, a ver. O sea, hago mi tarea y tú ya te la quieres saltar. ¿Qué números puede haber con Potros? Hay antecedentes con Potros, compadre. A ver, échale. Luego que no te enteras de las cosas, es lo que pasa. Sí, soy todo oído. Bueno, no hay partidos oficiales contra Potros, ni uno solo. Pero sí hay un par de antecedentes. Desde luego no los podemos contar estadísticamente porque son partidos amistosos, pero son amistosos recientes. Dos partidos, uno jugado en Casa Club y otro jugado en el Estadio Victoria. El primero de ellos el 6 de abril de 2015, el segundo un mes después, el 6 de mayo de 2015, cuando Necaxa se preparaba para jugar aquella final de ascenso, que no me acuerdo qué pasó. El primer partido en Casa Club, Necaxa lo gana 4-0 con goles de Kevin Chaurant, Roger Rojas, Omar Marufo y Luis Gorosito. Acabo de decir el nombre, maldita sea. Bueno, ya. ¿Cuántos fantasmas en ese comentario? ¿Cuántos fantasmas, maldita sea? Creo que hoy no voy a dormir, lo bueno es que tengo todo el día. Tengo como 18 horas para que se me olvide el nombre, ¿no? Y poder dormir. Y el segundo amistoso fue 1-0, favor Necaxa, desde luego. Como dije, el 6 de mayo del 15, ese sí jugado en el Estadio Victoria a puerta cerrada. Ese día gana Necaxa con otra anotación de Luis Gorosito. Gorosito, Gorogol. Gorogol, sí. Bueno. Sí, sí está. Te reconozco que estaba más complicado encontrar esas cifras. ¿Sabes dónde los encontré, compadre? En www.pasionrojiblanca.com.mx. ¿Cuál debe ser? Sí, te lo hemos dicho muchas veces, tú no entras ni para darle clic a los anuncios. Tienes un problema. Tengo muchos problemas, pero sí. Y luego hay personas de amistades de Murdo que prefieren quedarse con las que dicen los jugadores que con las que están en Pasión Rojiblanca. Ajá, acá sí, es estadística sí, pura. Sí. Y yo como jugador puedo decir que tengo los mismos goles que Messi, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, en eso confiabilidad al archivo, de Pasión Rojiblanca. Ahora sí ya podemos entonces hablar de... Pues fíjate que quería comentar que, bueno, ya, no tenemos cortinilla para esta clase de temas, entonces creo que aplicamos otra vez la de hace ratito, ¿no? Entonces, ajá, cremita y ahí les va. El tema, Fernando Mesa deja de manera oficial, bueno, ya dejó, ya se fue a Necaxa. Desde luego no porque él lo haya querido dejar, sino porque pues ahí entre el Colo Colo y Fernando Mesa y Necaxa hubo alguna negociación que benefició a todos, me imagino. Entonces Fernando Mesa me parece que es una baja sensible, está ya en el Colo Colo, no es más jugador de Necaxa. ¿Qué tenemos que decir sobre este tema, Alex? A mí sí me tomó por sorpresa, no sé qué tan bueno sea en lo deportivo para o en la cancha para Necaxa, porque bueno, era... Sí, bien, era suplente, pero era el como que el suplente ideal para cubrir la central. Pero bueno, yo entiendo que lo que quería él era más minutos, no estar de suplente. Y difícilmente este torneo iba a ser titular, ¿no? A lo mejor el próximo, si es que se iba González o Mario de Luna, si llegara a ir, pues ya entraría más él en la saga central, ¿no? Pero bueno, entiendo que en ese lado él quería más minutos. Llegó Colo Colo con el técnico, no recuerdo su nombre, pero ya había tenido Pablo Guede a él, sí, ya lo había tenido en sus filas y obviamente por eso lo pidió. Y pues bueno, mientras fue algo más económico, que ojalá le haya servido a Necaxa, pues se queda ese hueco del suplente, ¿no? De si algo le pasa a Mario de Luna o una expulsión o lo que sea a Marcos González o a Mario de Luna, pues tendrá que sufrir Necaxa un poco más ahora sin Fernando Mesa, ¿no? Murdoch. Pues sí saca de onda, pero bueno, a final de cuentas tampoco es como que fuera los Mazacotes de Chicontepec, ¿no? O sea, si es Colo-Colo, pues es una buena oportunidad también para el jugador y qué bueno que también le llega esta oportunidad a Necaxa para mover a sus jugadores. Y esperemos haya sido buen negocio también, ¿no? Ahora, en cuanto a lo deportivo, pues habrá que, con más razón, aprovechar la Copa MX para que al menos uno de los dos, ya sea Jesús Chávez, que sería el natural, para cubrir ese hueco, o el mismo Alan Hernández, ¿no? Decíamos, el muchacho que está jugando en la Copa, pudiera también ver una posibilidad, ¿no? De acercarse al primer equipo. Entonces, ojalá resulte en algo bueno, ¿no? O sea, se extraña por los tiempos, pero digo, más bien, yo creo que no estamos acostumbrados a, pero habrá que ver si eso abre el espacio para un mexicano más y que puedan echar mano de también como de carambola de más de los extranjeros en ahí como opciones de relevo de medio campo para adelante. Yo en lo personal me parece que es un error la salida de Fernando Mesa. A mí en lo personal me parece un gran defensa central, aparte es muy veloz, cosa que es de lo que ya adolece me parece Marcos González. O sea, me parece que son muy similares en cuanto a las coberturas que pueden hacer o la marca que pueden hacer, pero Fernando Mesa era mucho más rápido que Marcos González. Entonces, yo entiendo que él se quisiera ir por lo que decía Alex, ¿no? Que él quería jugar más. Entonces, si llega Colo Colo y le dice, oye, yo, tú y acá, y se arreglan económicamente, pues no podemos culparlo, ¿no? A final de cuentas, creo que él lo que quería era jugar, y Alex me está distrayendo, perdón. pero bueno, me parece que es un error su salida. Yo en lo personal no recuerdo, salvo alguna lesión o algo, por ejemplo, como pasó en algún momento con Fabiano Pereira, que hubiera algún jugador que ya ha empezado el torneo, se fuera, pero se fuera a otro equipo, o sea, vaya, no solo que fuera dado de baja por una situación legal, como tristemente pasó, ya sabemos, con Molina y Cruzito, o por lesión, ¿no? O sea, sino que se negocie, ya ha empezado el torneo, a otro equipo. Me parece que vamos a extrañar a Fernando Mesa. Yo honestamente creo que Marcos González también es un gran defensa, pero creo que pudiera estar viviendo quizás su último torneo en el equipo por la cuestión de la edad, y para mí el reemplazo natural era Fernando Mesa, entonces me parece que lo vamos a extrañar, pero como dije, no podemos culparlo. Ahora, dinero manda, ¿no? Me imagino que lo que ofreció Colo Colo pues le convenía tanto a Necaxa como al propio Fernando Mesa, y pues ni modo. Yo tenía la esperanza de que se hubieran equivocado y hubieran pedido a Severo, pero no. Sí fue Fernando Mesa el que se fue. Pues sí, ahora la cosa es ver si van a buscar el reemplazo, pues ya, para este El problema torneo, es que es mañana, compadre. O sea, ya, se acaba ese el cierre de registros. Sí. No, entonces yo creo que... De hecho, creo que se acaba hoy en la noche, ¿no, Alex? Sí, que Sosa igual en la conferencia de prensa dijo que iban a buscar todavía un refuerzo más para cubrir la plata de Fernando Mesa, pero es también muy poco tiempo. Muy complicado, ajá, a menos que ya lo tuvieran amarrado y lo anuncien pues en esta semana, pero ya hayan negociado completamente todo. Ahora, jugadores que hayan llegado ya con el torneo en marcha, pues sí hay varios, ¿no? Sí. Se me ocurre por ahí el Mariachi Solís, Juan Manuel Salgueiro, Carlos Pavón, que en su segunda etapa con el equipo fue un petardazo. Pero sí, me parece complicado que llegue alguien por la cuestión del tiempo. Sí, yo también lo dudo mucho que llegue. Digo, puede ser, pero sería lo mismo. O sea, sería una persona o un tipo que tuviera que adaptarse otra vez al país y luego al esquema, estilo de juego del Necaxa. Sí, o sea, es empezar. O sea, a mí se me hace que eso sería ahorita contraproducente. Mejor ya quedarse así con lo que tienes. Y en el torneo, bueno, en el draft, ya para la apertura, ya ahí ver el posible nuevo jugador en la defensa. Y es que eso también es tema, o sea, no solamente el que lo traigas y vamos a ponerlo a entrenar y que juegue, sino el que se adapte, no que se adapte al fútbol mexicano, bla, bla, que se adapte al sistema de Luis Alfonso Sosa, ¿no? El ejemplo más claro, o al menos el más reciente de eso, es Brian Mekeles. ¿Se acuerdan cuando llegó Brian? Era un petardazo. No sé si por el proceso de adaptación o por el sistema de Miguel Fuentes, como dice nuestro compadre Arturo Reyes, pero el primer torneo de Brian, que llegó, no sé, en la jornada 7-8, es para olvidar. O sea, tú ves a Brian y dices, ¿y ese por qué lo trajeron? Y ves al Brian que ya hizo pretemporada, ya jugó el siguiente torneo completo y es otro completamente. Sí, sí, sí. O sea, es pues trabajar con lo que tienen, con Jesús Chávez, con... que sería, te digo, el relevo natural, y encomendarse a quien se tengan que encomendar para que ni Mario de Luna ni el Lobo del Aire tengan que salir por alguna razón. Y ahora que se queden, podemos hablarle a Pablo y que regrese también, ¿no? Esa es otra opción siempre. ¿Cómo ven? O al Picas una vez. Al Picas, sí, también. Es más, corremos a Marcos y a Mario y que regresen Pablo y el Picas. No, ¿verdad? Tampoco. No lo creo. Pues entonces no, que se queden los cuatro en el equipo, no hay bronca. Pero sí, así pues ya, la situación con Fernando Mesa. Y sí, o sea, resaltar que me parece que sí es compra definitiva, ¿no? Porque pudiera pensarse que es préstamo, pero sí es, me parece, compra definitiva, ¿no? Para y aparte, se hablaba de un contrato de Fernando con Colo Colo por 3 años, ¿no? Sí. Ok. Sí, así que pues... ya que le, o sea, le vaya bien al buen Fernando Mesa. Exacto, de serle éxito, ¿no? Sí, porque además pues fue un jugador que siempre que tuvo participación, lo hizo de buena manera, me parece. Entonces es traidor que dejan la camiseta con una buena impresión por parte de la afición. Es un traidor. No siempre tuvo una buena actuación, Murdoch, porque a veces lo ponían en la banda y ahí no servía para nada. O sea, entonces, cuando lo ponían en la central sí era muy bueno. Y de hecho contra Chivas hasta anotó. Hasta anotó un golazo. Pero, sí. Pero en la banda sí no servía. La verdad es que ahí sí se exhibía mucho. No, sí, Fernando Mesa. Sí era bueno. Ya. Ya se fue. No. O sea, la verdad... No hables mal de otro equipo. En la banda, sí. En la banda no funcionaba tanto como central. Era central, eso me queda claro. Pero por ganas ya, no paraba. Bueno, en fin. No, o sea, no. Tampoco Isijara. Isijara tampoco. No, bueno, a ver. Pero Isijara no sirve en la banda y no sirve en ningún lado, compadre. No sé. A lo mejor donde sí sirve es en el vestidor para ese grupo, pero no sé. No tengo referencias al respecto. Bueno, ya. Lo que sigue. No, hay numeritos de Fernando Mesa, compadre. Por eso, pues. Fernando Mesa. Podemos traer a Alberto Padilla otra vez, ¿eh? También, que regrese el capitán, que por ahí de hecho estuve platicando por él un ratito el otro día, pero bueno, decía que estábamos hablando de NFL, así que no viene el tema, ¿no? Fernando Mesa llegó, como saben, en el torneo pasado, Apertura 2016, y jugó un total de 14 partidos con la camiseta de Necaxa, disputó 585 minutos y metió un gol, ya lo recordaban, el gol contra Chivas en la última jornada del torneo anterior, gol que momentáneamente nos puso en ventaja y que estaba quitando el clásico de los cuartos de final de aquella liguilla. De los 14 partidos disputados por Fernando Mesa, 11 fueron en torneo regular y 3 más en la liguilla por el título. De hecho, el partido donde Necaxa se ha eliminado en el Estadio Azteca, sorpresivamente aparece él como titular, dejando a Marcos González en la banca, ¿no? Igual, de hecho, igual había sucedido en el partido de Pachuca, la vuelta contra Pachuca, también fue Fernando el titular, ¿no? Entonces, 14 partidos nada más, pues sí, no tuvo la actividad que todos hubiéramos esperado, y en ese sentido lo que decíamos, se justificaba que él quisiera irse, ¿no? Fuera Luis Alfonso, por su culpa se fue Fernando. También se peleó con Fernando. Se peleó con Carlos López y con Fernando Mesa. Bueno, ya ahora sí, porque ya llevamos media hora y no, más no. Bueno, vamos a lo que sigue. Cortinilla, por favor. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, señores, después de un resultado que en este momento no conocemos en Ciudad Universitaria, Necaxa visitará sábado, ayúdenme, ¿sábado qué? Sábado 4 de febrero, sí, eso. El día previo del Super Bowl, que no nos interesa este año. Sábado 4 de febrero, 21 horas en el Estadio Victoria, Necaxa recibe la visita de Rayados de Monterrey, partido de la jornada 5 del Clausura 2017. Alex, ¿qué esperamos del partido? Es como muy complicado ya hablar de eso, porque Monterrey, uno esperaría que Monterrey fuera un equipo un poco más estable y sólido, pero lo que muestra en estas fechas, lo que ha mostrado, es la verdad muy irregular. Esta semana perdió la... Otra vez me parece que Cardona fue expulsado. Entonces, sí es como muy, muy raro ese equipo. Digo, es poderoso porque sus hombres así, sus nombres así lo muestran. Pero yo creo que se está mostrando muy endeble, y sobre todo cuando llega a salir de su casa. Entonces, ahí puede ser importante para Necaxa volver a... Digo, es un partido complicado como lo fue con Pachuca, pero creo que sí tiene los argumentos suficientes Necaxa para ganarle a Monterrey, que está muy irregular en estos dos últimos, de hecho, dos últimos torneos. El nuevo del otro ni siquiera calificó. Sí, pues es que Monterrey viene de bueno, la Cruz Azuleó feo porque iba ganando 2-0 de visita. Esa era la sorpresa quizás en ese momento de la fecha 3. Y al final de cuentas Cruz Azul empata, ¿no? Y luego regresa a casa y no puede ganarle a León, ¿no? No vi el partido, pero pues el resultado como tal de empatar en casa contra León me parece no es tan alentador. Creo que sí deja claro que Monterrey no está en su mejor momento. Sin embargo, pues lo que dices, ¿no? No deja de tener jugadores importantes y que en cualquier momento te sacan un susto. Y vamos, que me del torneo pasado, pues esa visita a Monterrey quizá fue el punto más bajo de Necaxa, ¿no? En lo que fue de ese torneo. Entonces, pues el antecedente también ahí queda. Habrá que ver que ahora el estar en el Victoria, pues tendrá que fortalecer a Necaxa y de nuevo, pues tratar de hacerse su condición de local que sea un factor diferencial para Necaxa y tratar de sacar los 3 puntos. Sí, creo que coincido. Me parece que Monterrey es de esos equipos que históricamente se les complica jugar fuera de su estadio, y los resultados cuando visitan de Monterrey nos lo dicen, ¿no? Quizá, vaya, cada torneo es diferente. Hace un par de semanas casi le ganan al todopoderoso Cruz Azul de Paco Gémez, pero como dices bien, la Cruz Azulearon y después van a casa y no consiguen meterle un solo gol a León. No sé, eso quizá nos hablaría de un Monterrey no tan fuerte, pero pues realmente está en las primeras posiciones de la liga, ¿no? De hecho, en este momento está en quinto lugar, al momento que estamos grabando esto. No sé, me parece que sí, va a ser difícil, pero Necaxa otra vez tiene que pensar en sumar de local. O sea, Necaxa creo que se puede olvidar un poco del tema porcentual, pero a la vez no, a ver si me explico. O sea, me parece que el porcentaje de este torneo, con los resultados que ha tenido Morelia, por ejemplo, pues no va a haber mayor problema, ¿no? Pero Necaxa se tiene que hacer fuerte con o sin porcentaje en casa, porque Necaxa también, o sea, seamos honestos, y a Necaxa también le cuesta mucho jugar de fuera, amén de que vemos un Necaxa diferente cuando juega de visita que cuando juega de local. Entonces me parece que si no aprovechas los partidos de local y no sacas puntos ahí, pues eventuales calificaciones o posibles problemas en la porcentual en temporadas futuras podrían aparecer, ¿no? Entonces Necaxa tiene que hacerse fuerte en casa, y me parece que el momento en el que llega Monterrey se presta para pensar en que se tenga un nuevo triunfo como local. Sí, tendrá que trabajarlo. Sí, pese a todo, en sus números, ha perdido, eso también es importante destacarlo, tiene 3 empates y 1 victoria. Curiosamente la victoria fue contra Puebla, y en ese partido contra Puebla también, o sea, iba ganando cómodamente y después Puebla se le vino encima. Entonces es eso lo que el Monterrey tiene al principio y se va ganando con el transcurso del partido, situación que podría ser benéfica para Necaxa. Lo mismo pasó cuando fue con Cruz Azul. Me parece que donde sí se mostró más fuerte fue ahí Chivas, creo que le expulsaron a jugadores, entonces es que sí le cuesta mantener un mismo nivel en un partido de 90 minutos, ¿no? Sí, la cosa es que a Monterrey hay que atacarlo. O sea, si te echas atrás y cediéndole la iniciativa del ataque, pues creo que es su línea más fuerte, ¿no? O sea, nada más con los nombres que se carga, pues sí, cuando ataca Monterrey tiene punch, pero su defensa creo que no ha estado tampoco tan a la altura, entonces habrá que intentar lanzarse al ataque. En ese sentido creo que es donde le puede costar trabajo a Necaxa, que no ha logrado tener un ataque contundente aún, ¿no? Primero por la ausencia de Puch y luego pues el proceso de adaptación con Maxi Barreiro, que apenas anotó. Digo, Necaxa tiene un gol en lo que va de torneo, entonces, digo, a falta de ver lo que pase en Pumas, es ahí donde creo que se puede complicar el asunto para Necaxa en este partido de local, aunque no se ve imposible, ¿no? O sea, a final de cuentas tiene que fortalecerse y que los factores estos de que Monterrey de visita y Necaxa en casa, digo, aunque sea lo mismo, eso creo que le juega a favor a Necaxa. Entonces esperemos que así lo logre, ¿no? Que pueda sacar esa victoria que le va a venir bien, pues por la porcentual, porque además los rivales en ese sentido también no tuvieron una buena jornada 4. Entonces habrá que meter presión y ya agarrar oxígeno. Pues en la defensa, por lo que veo aquí en la página de la liga, está Edgar Castillo. El gringo. Está el gran Efraín Juárez, ¿no? El gran. De edad. José Basanta está ahí. Luis Fuentes. Ayoví, ¿no? Walter Ayoví. O sea, realmente, o sea, si lo comparas con el ataque o con el medio campo, que ya tienen a Zona, que creo que no va a jugar, o eso espero. Oye, perdón. Basanta, de hecho, nos metió gol el torneo pasado, ¿no? Sí, fue el que metió gol el primero. Maldito. El de rebote ahí. Sí, pero en el medio campo, pues tiene, te digo, a Carlos Sánchez, ¿no? En el ataque tienen a Dorlan Pavón, a Jonathan Cristaldo, a Chará, a Funes Mori, ¿no? Ya ahí se ve más fuerte el equipo, ¿no? Pero sí, en la defensa y en los porteros es Hugo González, que estaba en el América, y Alexander Domínguez. Es el titular, ¿no? Seleccionado de Ecuador. Entonces, sí, me parece que es más endeble en la ofensiva, como Necaxa lo es en la parte ofensiva, ¿no? Hay que decirlo. Difícilmente Alexander Domínguez va a sentir presión con el Cijara, pero bueno. Aunque de hecho ha estado jugando Hugo González, ¿no? Es que creo que Hugo González juega en la Liga y Domínguez juega la Copa, creo. Entonces va a ser Hugo González, compadre. Que también es igual, ¿no? O sea, no creo que sienta temor por Isijara. Sí, no. O sea, nadie siente temor por Isijara. Así es. Si acaso uno puede sentir temor de los fans de Isijara, ¿no? Pero y de lo que decías de Puch, Murdo, que también en la conferencia dijo que ya habló con el doctor y ya estaba entrenando con el equipo. desde antes del partido con Pumas, y que de hecho Edson Puch pidió incluso jugar, no contra Monterrey propiamente, pero sí estar en algún partido de Copa ya para empezar a retomar ritmo. Digo, no sé si lo hagan, pero podría ser que aparezca a mitad de semana antes del partido contra Monterrey para ver otros. qué tal está en su estado físico y cómo va evolucionando su lesión. Digo, no creo que lo metan de inicio, a lo mejor lo meten 15 minutos, ¿no? 10 minutos, uh-huh. pero el hecho de que ya regrese, si es que regresa esa fecha, sería importante, ¿no? Tentativamente, me parece que ya habían dicho que hasta el partido contra Tijuana iba a estar ya disponible Edson Puch. Entonces, también podría ser que antes, ¿no? Muy bien. Imagínense, entra a los últimos 10 minutos contra Potros y les mete 4 goles, ¿eh? Gerardo Faker haciendo ese comentario. Qué cosas más raras, es muy temprano. Bueno, sí, oye, pues, nada más recordarle también a la gente, ¿no? Ajá. Si hacemos referencia a lo que pasa en Pumas, es porque estamos grabando este programa domingo por la madrugada antes de que salga el sol. Así es. Bueno. Numeritos, ¿no? Numeritos, porque luego Taker reclama. Ahora no quiero dar números, fíjate. Ahora no tienes nada. No, sí, ¿cómo no? Ay, compadre. Creo que el último antecedente en el Victoria es derrota contra Monterrey también. Es que en el Victoria, ¿quién no nos ha ganado, compadre? También. O sea, realmente, ¿quién no nos ha ganado en esta Victoria? El Corre, por ejemplo. No, bueno. No, es que realmente desde 2003 que Necaxa se fue a Aguascalientes, que hables de que empezó el Victoria, nunca jamás, compadre. En el 2016 nada más. Sí, porque en el Victoria todos iban y nos plantaban cara, nos pintaban la cara más bien. Pero bueno. El primer torneo de ascenso nadie ganó, ¿no? Nadie nos ganó. Bueno, en el ascenso sí se cuece parte. Ahí sí dominábamos dentro y fuera. Decía, numeritos de Monterrey, la serie en torneos cortos, son 29 partidos jugados, 8 triunfos de Necaxa, 12 triunfos de Monterrey y 9 empates. En esos 29 juegos, Necaxa ha marcado 41 goles, Monterrey ha marcado 44, y bueno, pues, está la serie a su favor, ¿no? Caras conocidas en Rayados, pues solamente queda Aldo Nigris, que así que digas, wow, que cómo jugó acá, pues no. De hecho, estuvo solamente un torneo en el Apertura 2008, jugó 8 partidos, disputó 240 minutos y metió 0 goles, ni uno solo. Eso sí, regresó a Monterrey y el siguiente torneo nos vacunó con un par de veces en un partido de Clausura 2009. ¿Qué me ibas a decir, Mordau? No, nada, eso que Aldo de Nigres vino, todavía ni tenía el cabello largo, ¿no? O sea, ajá, traía el cabello corto. Sí. El último antecedente, pues, es el torneo pasado, la Apertura 2016. José María Basanta y Rogelio Funes Mori, le dieron el triunfo a Monterrey, en un 2-1. El gol de Necaxa fue un golazo de Edson Puch ya cerca del final del partido, faltando quizás 4 o 5 minutos. Y pues ya, me parece que fue uno de los peores partidos de Necaxa en la Apertura 2016. Y un Monterrey que en aquella ocasión nos apedreó el rancho desde el segundo 5, ¿no? Uh-huh. Sí, aunque también vimos aquel golazo, ¿no?, de Edson Puch. Ya lo dije, compadre, no lo engrandezcas, por favor. Por eso digo que estoy dormido. Oye, fíjate que les tenía hace ratito, que hablábamos de Fernando Mesa, también un dato así de estadístico, pero no me dejaron leerlo, compadres. ¿Cuál? Necaxa ha jugado ya contra el Colo-Colo. Ah, sí. Todavía no nacías tú, Murdoch. No, entonces ya tienes. Tú eres el mayor de todos y todavía no nacías. Híjole. Tenía ahí un dato, un partido que se jugó en el Parque España todavía, el 12 de febrero de 1927, el Colo-Colo le ganó a Necaxa 3-0. O sea que ya nos deben 2, ese y la de Fernando Mesa. A ver, ahora para otra Libertadores que nos encontremos. Sí, van a ver, y luego Libertadores. Bueno, que con los cambios en CONCACAF ya se va a poder, yo creo, ¿no? Pues, primero deja que llegue Necaxa. Por eso lo dijeron. Bueno, sí. Bueno. Monterrey, ¿algo más? Ojalá saquen los 3 puntos o me voy a enojar. Todos nos vamos a enojar. Bueno, vamos entonces a... Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Listo, señores. ya escuchamos la cortinilla, hora de la quiniela. Va a ser esto también, dentro de lo extraño que ha resultado este programa, esto también va a ser extraño. Uno, porque ya está la jornada completa, ya no tenemos que esperar resultados de ningún partido. Y dos, porque extrañamente tampoco tenemos que esperar que un servidor cuente la quiniela, porque ya tenemos todos los resultados, ¿cómo no? Ya lo conté. Excelente, y todo. Muy bien. ¿Eh? Digo que excelente, muy bien. Sí, en trabajando todo completo domingo, este programa. Fíjate. Como ya explicamos al principio, trabajando en domingo desde las 6 de la mañana. Y ahorita ya es, técnicamente ya es lunes por la mañana, ¿no? Así es. Pero bueno, ok. Jornada 4 de la quiniela PR. Voy a hacerlo lo más rápido posible, porque este programa, además de ser de 20 horas, pues está quedando algo largo. Sí. Entonces, perdón. No, que sí, que ya van a ser 90 minutos el podcast PR. Como partido de fútbol, claro. Exacto. Sin que nos metan 3 goles, ¿no? Desde luego. Extremo. Ok. En cuanto a nosotros, esta jornada pues nos fue regular. Don Arturo Reyes y un servidor tuvimos 5 aciertos. Y ustedes dos, Alex y Murdoch, tuvieron 4 aciertos. La afición en general, la quiniela de los patrones. Hay que recordar que una quiniela exclusiva de patrones y aparte la general. Entre los patrones, pues yo creo que todos se copiaron, porque Martín Ortiz, Cristian Aguirre, César Augusto y José Enrique tuvieron 5 aciertos y Rafa Vera, nuestro compadre, tuvo 3 aciertos. El resto de quinielas, pues igual nadie pasó de 5 aciertos. Los que tuvieron 5, los voy a decir, son Víctor Ruiz, Juan de Dios Valdés, Hugo Arias, Fanny y Mel. Hay otros tantos con 4 aciertos que son... Hice mi anotación, la perdí. Ah, no, aquí está. Con 4 estuvieron Jonathan Johnson, Marcos Reyes, Carlos Humberto Márquez, José Luis Hilario, Daniel Plata, Gotitenberg, Iván Ángeles, Germán Noé y Rulax. Con 3, Juan, Jorge Zuleta, Freddy Ruiz, Dart Darius, Rayo del Norte, Arturo Arteaga, David Mota y Sandra Sanmovela, Sandra MB. Con 2 aciertos, Octavio Santos, Paco Rayo, Estrambótico 30, Denise Lechuga y EJLC. Y con 1 acierto, Diego. Esos son los aciertos que tuvimos en general todos en esta jornada 4. Los líderes de la quiniela PR en lo que va del clausura 2014, Jonathan Johnson 20, Alex Rodríguez sacando la cara por PR con 18, Marcos Reyes, Mel y Cristian Aguirre 17, Paco Rayo y Estrambótico 30, junto con Arturo Reyes 16. Esos serían los que estarían ahorita en la liguilla. Por ahí de atrás vienen con 15 Octavio Santos, Arturo Arteaga, Freddy Ruiz, Gotitenberg, Fanny y Hugo Arias. Chale, más atrás... Más atrás, por ahí hay varios con 14, entre los que voy a destacar a un tal Gerardo Decker, por ejemplo. Y más atrás vienen algunos otros con 13, entre los que voy a destacar a un tal Murdoqueras. Entre más acierto, más me acerco a la liguilla. Muy bien. No, bueno, hasta tu chiste guarro echaste a perder, compadre. Perdón. Eres increíble. Oye, de la jornada 4, resaltar el rompequinielas, ¿no? Del jaguar. Que le pega en Chiapas allá a los Tigres, al campeón. Ajá. Y que, bueno, me llama la atención que fueron pura localía. El único visitante que pudo sacar puntos, bueno, que pudo sacar victoria fue Chivas en la cancha del Gallo Emplumado. Uh-huh. Y si acaso, pues bueno, el Monterrey León empate, Pachuca y Toluca. Me aventé ese partido y qué cosa más infame, 0-0. Ok. Yo me aventé el del AME, compadre. Ah, también lo vi, sí, sí, sí. Ricardo Antonio. Por eso digo que podemos estar tranquilos con el Veracruz, que entre Veracruz y Morelia, que... Más bien entre Puebla y Morelia, compadre. Ay, pero Veracruz, no manches, no pueden fallar tanto. En fin, pues ya, entonces que nos vamos directo con la jornada 5, ¿les parece? Sí, nada más decir, la quiniela de los patrones, hasta ahorita líder es Cristian Aguirre con 17. Ah, pues ahí está. Y, oye, yo quería destacar... Porque nos va a dar risa esto. Me voy a regresar. Ya saben que las semanas pasadas no tuvimos resultados de nada. Hasta estos últimos días publiqué los resultados de las primeras 3 jornadas. Ajá. Al contarlos, hubo algo muy interesante en la jornada 2. Creo que rompió los récords de aciertos en una sola jornada en la historia de la quiniela PR. No sé si alguien había... No recuerdo, creo que no. Nadie había tenido 8 aciertos en la quiniela PR. Hasta donde me acuerdo. Bueno, pues en la jornada 2, Alex Rodríguez tuvo 8 aciertos. 8 de 9. Adivina cuál le falló, Murdoqueras. El del Necaxa. Adivina cuál le falló. ¿En serio? Si Alex Rodríguez hubiera metido una apuesta, un parlay de 8 partidos, quitando el Necaxa, y mete su parlay de 8, se hubiera ganado como 20 mil pesos apostando 20 varos. Algo así. quizá un poco más. Alex, haz lo tuyo. 8 aciertos. Qué cosas. En ascenso, ya recuerdo, había pasado una vez con David Mota, si no mal recuerdo, pero era cuando fue un torneo de, no sé, creo que de 15 fechas, o sea, de menos equipos, ¿no? Entonces no habían sido 8 aciertos, creo que habían sido 7, y también la había fallado en Necaxa, pero bueno. Entonces Alex Rodríguez en la 2 estuvo cerca de ser la quiniela perfecta, pero Necaxa y el Gullit Peña le dijeron no. Es mi culpa por irle al Necaxa. Eso ya lo he. Ya. Siempre lo digo. Es mi culpa. Bueno. Ok, entonces ahí estamos. Repito, líder hasta ahora Jonathan Johnson y líder en quiniela de Patreones Cristian Aguirre. Ok. Bueno, pues pues a seguir trabajando, no se echen a la maca, muchachos. Y vamos a ver entonces qué nos depara la jornada 5. Oye, sí, nada más aclarar, hay que recordar que en la general hay liguilla, pero en la de Patreones por el número de personas que participan, pues no puede haber liguilla, es así, es a puntos, ¿no? Hasta el final del torneo incluido, hasta donde llegue Necaxa, pues, como se ha hecho otras veces, a puntos. Ahora sí, Mordo, perdóname. Ah, bueno, jornada 5. Esta abre en el Puerto Jarocho, donde los escualos van a estar recibiendo al Jaguar, así como de terror va a estar ese partido. Veracruz contra Jaguares. Empate. Yo también voy a empate. ¿Sabes por qué yo no le aposté a Jaguares? Porque rompió quinielas en la 4 y en la 3. Y ahora que todo el mundo le va a apostar a Jaguares, va a perder. Pues, para poner interesante ahí la zona baja. Bueno, Cruz Azul. Cruz Azul va a estar recibiendo al Querétaro. Ya, si eso no lo gana. Cruz Azul. Que, no, yo voy. No va a volver. Yo voy Claro. ¿Más Querétaro? No han metido un solo fácilmente. Gol. Pero en Liga no han metido un solo gol. Cruz Azul es el equipo ideal para salir de las malas rachas. Ok. No, yo se voy Cruz Azul. ¿Tú qué dijiste, Taker? Cruz Azul también. Ok. Bueno, luego. Ay, a ver. Monarcas regresa a casa para enfrentar al ave de tu Ricardo Antonio, Don Taker. Nos echará la mano empate. El bigotón. Ojalá. Mira, hasta con un empate nos echan la mano, porque eso es un puntito menos que nos falta. Con un empate necesitaremos un punto menos. Bueno, yo digo que... Yo voy Morelia. ¿Tú qué dijiste, Mordor? El ame. O sea que alguno de los tres le va a atinar. Luego vamos con Tigres. Tigres regresa al Volcán y va a estar recibiendo al Toluca. Tigres. Yo voy Tigres también. Voy a ponerle empate. Luego León. La Fiera va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. Está bravo este. Empate. León. Yo creo que León también. Luego, sábado 4 de febrero. 9 de la noche, Estadio Victoria. Necaxa va a estar recibiendo a los Rayados del Monterrey. Necaxa, por favor. Necaxa, por piedad. Sí, por favor. Por favor, por piedad y por lo que más quieran. Perfecta, por favor. Por amor propio. Ok. Por tantita vergüenza. Luego, los Pumas, otra vez en casa, los Pumas. Les toca recibir al Pachuca. Pumas. Lo ponen empate. Luego. ¿En serio, compadre? ¿En serio? No sé qué sentí acá, pero. Luego las Chivas. Las Chivas van a estar recibiendo al Santos de Torreón. Chivas. Sí, también voy Chivas. Chivas, sí. Y por último, Puebla va a estar recibiendo a los Zorros del Atlas. Puta, empate ahí. Atlas. Yo también voy Zorros. Que, por cierto, estos partidos van a jugar, creo que Puebla juega el viernes y Chivas creo que juega el sábado, ¿no? Así que creo que solo tus gatos asquerosos, esos Mordok, van a jugar el domingo. No, creo que no es así. Las Chivas juegan el domingo. Esta ¿sí? semana. Ajá. Esta semana juegan el del Boca contra ellos. Y entonces pasaron al domingo el partido de la liga. ahí van a competir contra el Super Bowl. Tontos. Idiotas. Sí. Puede ser. Por cierto, además en Chivas. Super Bowl, oye, deberíamos agregar en esta quiniela del Super Bowl, compadre. A ver, rápido. Es un evento internacional. Atlanta. Yo espero que Atlanta, porque me caen yo creo Patriots. Que van a ganar los Patriotas, pero voy a ponerle dinero, como le dije en la tarde, a Taker. ¿Le vas a poner dinero a Taker? No, le voy a poner dinero a Atlanta. Atlanta, yo dije, le voy a poner dinero. Yo le puse dinero a Atlanta. Alex me va a poner dinero por si me falla. Bueno. Estaría bien, fíjate, que quienes escuchan el programa también nos dijeran su pronóstico del Super Bowl y pues, quizás un puntito extra para puntito todos, extra, ¿no? Extra, estaría bien, sí. Ahora, el que no escuche el programa se friega porque nunca se va a enterar y no va a poner su pronóstico. Estaría bien. O el que no le guste el fútbol americano, pues tampoco lo va a poner. Que valga un pepino. O el que ya no quiere consumir cosas gringas, pues tampoco, ¿verdad? Entonces. Sí, cierto, también eso. Oye, sí, vamos a sumarlo, el del Super Bowl, ¿qué les parece? Sí, lo sumamos, ahí como un puntito extra. Nomás exacto, porque Necaxa nos quedó mal. Y quien no escuche el programa y no se entere, es problema suyo. Ok, bueno. Nosotros dijimos Atlanta, ¿no? Sí, Atlanta. Perfecto, ok. Así es. ¿Sabes? Pues entonces ya pasamos a lo que siga y regresamos al pasado. Pues yo ya no sé a qué parte vamos, compadre, pero... Bueno, tú manda aquí a cortinilla. Vamos a la cortinilla. El Podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, la sección de saludos, reventadas y mentadas, que creo que no hay ninguna por ahí, pero bueno, vamos a revisar la gustada sección de los saludos. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi mamá. Ah, no, ¿verdad? No, ese es ese tipo de saludos. Pero ¿cómo no le voy a mandar saludos a mi señora madre? ¿Cómo de que no? ¿Allá poco sí nos escucha? No. Pero no, a veces escucha cuando estoy grabando, fíjate. Ah, bueno, eso sí. O sea, aunque no quiera, a veces tiene que escuchar. ok. ¿Qué tenemos, don Mordoqueras, en el sitio? ¿O te los quieres saltar? No, yo creo que tengo sueño. Hay que lea Alex. A esas alturas del día no puedes leer bien. ¿No enfocas bien? No trae lentes. No traigo mis lentes. No trae lentes, sí. Ok. Los dejó en la almohada el señor Mordoqueras. Entonces. ¿Qué hay en Twitter YouTube mientras? En lo que no, hablo aquí en todas. En Twitter todos está los pobre, mensajes. Porque fíjate. O sea, hay 327, a eso me refiero con que está pobre. Pero voy a escoger nada más uno. Ajá. ¿Qué les parece? A ver. De hecho, platicando con Fanny en la semana, me decía de su quiniela, y que si al menos le habíamos mandado saludos, recordamos que Fanny quedó de arriesgarse como nosotros y dar una quiniela sin conocer los resultados. No mandó nada. Bueno, la mandó, pero la mandó ya que habíamos terminado de grabar. Entonces me decía que al menos le hubiéramos mandado saludos. Le decía yo que le mandamos algo más que saludos, una trompetilla y cortesía de Don Mordoqueras. Sí. Y pues la ilusión de Fanny fue demasiada, puso, ¡au! Ya estoy ansiosa de escucharlo. Podcast PR. No sé si lo escuchó finalmente en la trompetilla, pero bueno, vamos a mandar el saludo a Fanny, ¿cómo no? Saludos a Fanny. Y ese fue el único mensaje que quise leer de los 327 que hay. En Twitter, con el hashtag de Podcast PR. Nos agarramos. Tengo, okay. ¿Ya los tienes, Alex? Porque si no, tengo por ahí algún otro. A ver, échatelo. Ok, estos son por correo. César Augusto, que es uno de los patrones de Pasión Rojiblanca, vía correo nos decía: ayer estaba escuchando el podcast PR número 1 y veo que lo hicieron con la misma energía y dominio que el 133. Órale. Entonces, ¿el proyecto no es pasatiempo? ¿Cómo guardan ese profesionalismo por ese prolongado tiempo? Felicidades. No, pues muchas gracias. Bueno, el podcast 1 no tenía ni cortinillas, creo. No, ahí estábamos. Nada. Estábamos cenando tacos y de repente dijo Murdoch: hay que grabar, y ya. Y lo peor es que los tacos estaban feos. Sí, pues es que allá en agua no saben tacos. No, sí, no, allá en agua. Pues, hay que llevarles unos buenos tacos. Bueno, de Suadero, creo que no lo conocen, salvo en un lugar. Pero bueno. Sí, salvo en un lugar. Es como en Guadalajara, ¿se acuerdan que Fercho nos lo decía? Es que viniendo del DF aquí no van a encontrar tacos chidos. Y pues quizá, pero sí. hay que llevarles la Biblia, el español y los tacos. Ahí Alex que haga su inversión acá en Aguascalientes y que traiga de suadero. De suadero. Sí, de suadero, porque oye, okay. Y enseñarles a hacer los de tripa, porque los de tripa te dan una cosa que no sabes si se rompió la tripa o se rompió tu diente, compadre. Sí, no, está. Entre eso, que en Aguas no saben de suadero. Bueno, bueno, Monterrey, ya. Y en Monterrey no saben de longaniza. Saludos, cromo. Está. Pero okay, bueno, ya tengo aquí los... Tengo otro correo nada más. ¿Ah, tienes? Paco Rayo. Ajá. Cuando pida su quinela nos dice... Me gusta que el equipo empiece a generar más fútbol, aunque los juegos de visitante me preocupa porque se juega a especular y no a sorprender. Los rivales ya se la saben y no hay mucha respuesta al ataque. De local es diferente, pero creo que la identidad se crea a partir del momento en que le juegas igual a todos los equipos. Tenemos una posición algo camaleónica, es mi punto de vista. Les envío un abrazo desde Jalapa a toda la banda de PR, saludos. Saludos. Saludos al compadre Jalapa. También, que alguna vez ya lo dijimos, okay. Coincidimos ya con él... En Aguascalientes alguna vez también. Sí, ok. Pues en YouTube hay algunos. Antonio Martínez se escribió, preparado, se han visto buenas cosas de la que esperaría que fuera la delantera titular a la liguilla. Barreiro con Pachuca, Maturana con Jaguares en Copa y Puch todo el torneo pasado. Jugando estos tres juntos creo que puede llegar a ser una delantera matona para el equipo. Saludos a PR. Hay que pasar por las jornadas antes de pensar en la liguilla. Y puede ser que sean los tres, ¿no? Ya para cuando se recupere por completo Edson Puch y ellos ya agarren más juego, pues sí, igual puede ser la despedida de Jesús Isijara y no se acopla rápidamente otra vez, ¿no? Sí. Les hubiéramos dado, fíjate, al Colo Colo le hubiéramos dado un combo, me decía nuestro compadre José Enríquez. Severo, el Güero Díaz y Jesús Isijara, 3-1. No, el Güero Díaz lo tienes que regresar a la América esta temporada. No, pero pues ahorita hacía medio torneo, compadre. Les mandas a los tres y que nos regresen a Fernando Mesa. Pues sí. Luego Fanny también pone, no mandé la quiniela porque lo hice a las 10:30 de la madrugada del domingo y resulta que ustedes no duermen. Creo graban a las 5 a.m. y eso no es de Dios. Pero esta semana... La mando desde antes, como de que no pone. No tiene sentido porque los juegos empiezan el viernes, ¿verdad? Pero bueno, que la mande. No, pero la. O sea, iba a mandar la siguiente, compadre. O sea, una semana antes. Ajá. O sea, por decir, se está jugando la 4 y en teoría nos iba a mandar antes de que grabáramos la 5 para que la leyéramos con la de nosotros. Pero otra vez la madrugamos. Ok. Ay. Pues sí. Bueno. Isaac Pérez Vega al cuadrado, porque vuelve a poner Isaac Pérez Vega. Le diga a Sosa que ve que les es el titular indiscutible. Se notó contra Pachuca. Severo Mesa no hubiera podido contra el Chucky. Ya está quemado. ¿Qué opinan ustedes, Alex Murdo y Taker? Yo opino que Severo Mesa no podría ni con el Bofo Bautista. Sí, yo creo que Severo Mesa ya. O sea, no es que esté quemado, ya pasaron sus mejores años. Sí, yo creo que no hubiera podido. También Bekeles es que ya le agarró el modo. Como parar a Chucky, sí. O sea, desde los cuartos de final. Ya sabe hacer lo suyo. Ajá. Sí, o sea, la verdad es que es así. Le pega y ya, o sea. Y digo, ahorita estamos grabando. No sabemos qué va a pasar con Pumas, pero esa banda, ¿quién le van a tocar golpes de Bekeles? Entonces... pues sí, así juega el hondureño, el único hondureño que respeto, porque los otros no. Y bueno, Carlos Humberto le hace una pregunta a Taker, ¿por qué Gerardo Taker tiene una bronca con Aguinaga? Y el Ray le respondió en una liga donde tú escribiste alguna vez, Taker, que ¿por qué no lo quieres? Y también pone, es medio sentimental, mi querido Taker. Tampoco le cae bien Puch por una declaración al llegar a México. Le caen mal algunos jugadores y equipos, incluida la selección. Jeje. Aún así, ahí viene el Gerardo Taker. Se necesita su sentimentalismo. Gracias, el Ray. Gracias. Mira. Oye, es la liga aquel que entiende. En el que tengo 100 mentadas para mi señora madre y 100 amenazas de muerte. ¿Ese es el post? En el 2009, sí, dice. Pasión Rojiblanca, 2009. Ah, sí, julio de 2009. ¿Por qué no quiero a Alex Aguinaga? Sí, es ese post. Que fuiste a Pachuca después, o no estoy seguro, pero un tiempo después fuiste a Pachuca y el buen Apolo, saludos a Apolo, estaba temblando de miedo porque todos sabían, fuera porque Andrés dijo que eras Taker. Es que me llegó Andrés, también saludos a él, llegó Andrés y me dice, ¡ese es mi Taker! Así gritando, ¿no? Y Apolo casi se moja porque digo, ¡no, cállate, cállate! Y ya Apolo le decía que la mitad de la gente que estaba ahí me quería mucho, pero la otra mitad me quería romper el hocico, ¿no? Entonces, esta fue la razón por la que Apolo se espantó, pero todo bien, no pasó nada y eventualmente esa gente me perdonó. No sé, sería mucho decir que me dieron la razón, no lo creo, pero al menos me perdonaron. Pues sí. Ay, te dieron pues ya, el chance, eso, muy bien. Eso es todo. Se dieron el chance, compadre, más bien. Ay. Es todo lo de YouTube. Ya es todo. Muy bien. Ok. YouTube. Nos va a sobrar mañana, vamos a ir a abrir CU, Alex. Sí, vamos a llegar a CU. Ya párense. Tac, tac, tac. Pues nada más queda pues las redes, ¿no? Ajá. Ok. A mí me puede... porque ya estamos en esto de los... ya se sienten ofendidos. Vamos a decir desde ahora en adelante que nos sigan en Cara Libro y en qué más dijimos. En Trinador. Ajá, exactamente. Bueno, en Cara Libro se pueden encontrar como el ex Fénix y es que lo iba a decir más, pero sí iba a escuchar más feo, iba a decir el del pajarito, pero igual iba a escuchar más. Y con el pajarito me encuentran en... de rayos, por favor. Alex de rayos. ¿Cómo? Ah, ok. A mí nada más me encuentran pues, ahí del pajarito. @ Gerardo Taker, @ Gerardo Taker. Porque Taker nomás le hace al pajarito, muy bien. Ahí me encuentran, allá en el Trinador, no, yo sí voy a decir, el Trinador, como Murdoqueras, y en Facebook, perdón, y en Cara Libro. Ay, Murdoqueras. Es muy temprano, y en Cara Libro me pueden encontrar en Murdoqueras Cartoons, por favor. ¿Qué más tenemos de redes? Están las de PR, que incluyen otras redes, ¿no? Pero pues igual, el Trinador y Cara Libro es igual. Creo que en todas es igual, ¿verdad? De hecho. El Tutube. Ajá. Sí. ¿En el tetúe? ¿O cómo? Que no es el pajarito. Es de... No, pues peor, ¿no? Es el triangulito. Bueno, ya. Chiva, es muy temprano para estar diciendo estas cosas. La página de videos más famosa también es igual, creo, Pasión Rojiblanca. O Pasión Rojiblanca, ¿no? Sí, la última. Ajá. Y la gustada... red de y demás de también la camarita es de cámara, de la camarita instantánea, digamos, esa es también Pasión Rojiblanca. Entonces todo es Pasión Rojiblanca y ya eso en lo que encontramos unas redes hechas en México, ¿verdad? Para ya cambiarnos todos, para mudarnos, sí, y no utilizar unas redes y una plataforma y todo, ¿no? Para todo hecho en computadora y sí. Así como le hacen los chinos. Tienen su propia red social. Mientras no le vamos a hacer como los chairos, ¿no? Si nos quejamos, pues no. No. Bueno, ya estuvo. Allá al rato les digo las canciones que no. Ahorita les digo qué canciones fueron. Y por lo pronto, pues vámonos despidiendo. Ok. Quiero manifestar que cualquier cosa extraña de canciones es responsabilidad de Murdoch Era. Completamente. Sí, yo ahorita que no terminemos. Sé canciones vamos. Ahorita que terminemos de grabar esta parte, le voy a dar una sugerencia, pero no sé si la vaya a aceptar. Ya saben que si pone alguna cosa chunda, pues fue cosa suya. Ok. Sí. Oye, nada más, mandarle un saludo a Doña Goti, a la Consen Goti. Por ahí estuve platicando con ella en la semana. Y por ahí estuvo, hasta me hizo mi encuesta de quién es más grande, si Marcelo Barbero o Nico Navarro. Entonces, agradecerle el detalle a Goti. Y luego me hizo una de Marcelo Barbero con Trapito. También fue genial. Ok, entonces saludo para Gotti. Y pues en general la banda de siempre, ¿no? Por ahí el compadre José Enríquez, Paco Rayo, etc. Ya se lo saben todos. Nada más quería agregar eso. Sí, a todos. Saludos, saludos. Bueno, entramos con Mil heridas de los gatos. Por eso de las lastimadas que nos dejaron los arañazos de los Pumas. Y nos vamos a ir con una banda regia. Digo, con esto de a honor de que vamos a enfrentar a los Rayados. Chumbo, caminando hacia atrás. Porque bueno, pues parece que sí andamos, ¿verdad? Pero no, esperemos que todo mejore. Por pronto ahí los dejamos con Chumbo. Bueno, vámonos. Va, ok. Ah, es que me saca de onda qué parte ya grabamos y qué no, compadre. Ok, vámonos. Este fue el episodio número 135 del Podcast PR. Yo soy Gerardo Taker, mis compadres Mordoqueras y Alex Rodríguez. Amenazamos con regresar la próxima semana con un nuevo episodio. Pedirle a la gente nada más también que ya se viene el aniversario, así que pueden ir mandando sus regalitos. Aquí los recibimos, como de que no. Vámonos, señores. Esto fue, como dije, el episodio 135. www.pasionrojiblanca.com.mx. Bye, vámonos. Bye. Chao. Hoy nos volvimos a ver las caras sin saber. No hay nada peor después. Y me volviste a robar el alma otra vez. Se me hace tarde para comprender. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rojiblanca.